Yo opino que el destino es clandestino, que el vino se hizo propino, es así de opinar. Yo quiero comerme toda mi casa cuando opino la falacia que puedo seguir cantar. Simplemente yo quiero pensar ni escribo, simplemente hablo y digo que esto puede ser falaz. Yo opino cuando voy al Puerto Cristo, me como empanada de pino y no quiero pensar lo demás. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino que quiero caminar vino simplemente. ¿Qué opino?